Este sábado, su DJ, Julio Sánchez Cristo. Fly me to the moon. Let me play among the stars. Le presentará un mano a mano de padres e hijos. He shot me down, bang, bang. I hit the ground. No se lo pierda. Bang, bang. Solo por W Radio y WRadio.com.co. My baby shot me down. Mano a mano, padres e hijos. Bienvenidos a la W. Juan Sebastián García, Julio Sánchez Cristo, con este especial para reunir padres e hijos en momentos importantes de sus vidas. Quiero comenzar con un maestro del Latin Jazz, el maestro Chico Farrell, su hijo Arturo. Nació en La Habana en 1921, el padre, gran trompetista. En el piano, su hijo, Chico Farrell. Escuchemos dos clásicos de ellos, el Afro-Cuban Salsa Suite y Alma Vacía. Thank you. Padre e hija, de esos años 60 maravillosos de la nueva ola mexicana, don Enrique Guzmán. Esta canción fue banda sonora de una película, Acompáñame, Acompáñame. En los 60 fue el rey del mainstream juvenil en México, en Venezuela, en Colombia. Cantó con los Tin Tops y fue rock and rollero. Luego su hija, rock and rollera, Hacer el amor con otro, más de 20 millones de copias vendidas. Enrique y Alejandra Guzmán. Acompáñame, porque puede suceder. Acompáñame, que me llegues a querer. Pon tu mano sobre mi mano y a tu lado todo el mundo correré. Ven conmigo, ojos y en silencio, sin palabras, yo mil cosas te diré.

despiértalas con una serenata. Sin ser un día especial, llévale flores. No importa si es la peor de las ingratas, que tú no eres un santo sin errores. Amigo, voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una daga si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres. Mátalas con una sobredosis de ternura, asfíxialas con besos y dulzura, contágialas de todas tus locuras. Mátalas con flores, con canciones, no les falles, que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles. Así es la música en la W cuando reúne a padres famosos con hijos que también lo quieren ser. Bob Marley, el fundador de una corriente musical con muchos hijos talentosos. Could You Be Loved, podrías ser amado. Los Guerreros es con Kai Manny Marley. Cuando era muy pequeño, jugaba fútbol en Miami y un día empezó a rapear y a tocar la guitarra. Don't let them fool you, or even try to school you. Oh no, we've got some mind of our own, so go to hell if what you're thinking is not right. Love would never leave us alone. I get the darkness, you must have out the light. Could you be loved and be loved? Could you be loved for now and be loved? Road of life is rocky, and you may stumble too. So why be pointing fingers at someone else who's judging you? Put your heart on me. Say something, break it, say something, rock it, say something. My life's bloodless, and all my buffalo soldiers. One time for my warriors, my heat carriers, and all my buffalo. Yeah. One time for my warriors, my life's bloodless, and all my buffalo soldiers. One time for my warriors, my heat carriers, and all my buffalo. Some fooling must be crazy. What is it you're trying to do? You can't not face me. I've been smoking on a bomb and feeling hazy. For 5-0, I won't stop. They got the cheese, man. Now make it more better for the cream. My music brings the cheddar. So what I made, the sheets and the ride is leather. The rims are clean. I taste like the weather. Now I'm the king. Yeah. One time for my warriors, my last smugglers, and all my Buffalo soldiers. One time for my warriors, my heat carriers, and all my Buffalo. Yeah. One time for my warriors, my last smugglers, and all my Buffalo soldiers. One time for my warriors, my heat carriers, and all my Buffalo. Now if you wanna find me, I'll be in Jamaica, smoked out in a black navigator, invading all the player haters high. Here comes the rover with the troops, decked out in armor fatigues and stomping on my black Timbo. So what? Now why you remixing punchlines I create? How you wanna battle me, huh? When you test the featherweight, hey yo, you know how long I've been knocking out heavyweights. It's best you chill, meditate, find your space and own your place, because I'm like a disciple when I appear from the clouds. I get so stage, I grab the mic and then I bless the crowd. Blah, me and my soul. We gon' ride tonight. Get some of that. We gon' get high. Babylon riding slowly. I try for hold me. Want to prosecute die for my ganja. Babylon riding slowly. I try for hold me like they don't know. Yeah, and I'm telling ya. One time for my warriors, my last smugglers, and all my Buffalo soldiers. One time for my warriors, my heat carriers, and all my Buffalo. One time for my warriors, my last smugglers, and all my Buffalo soldiers. One time for my warriors, my heat carriers, and all my Buffalo. It's me and Mother down in J.A. 20,000 pound assess on the head is straight for the back, yo. Well, I'ma check the rats around the way. And all the vibes I run my tongue, let's under meditate. Yeah, now probably I hit the airwaves. I'm burning live till I'm back in the MIA. Yeah, I send my soldiers from around the way. I call up shortly for the party, we be doing this every day. One time for my warriors, my last smugglers. One time for my Buffalo soldiers. One time for my warriors, my heat cap. One time, my Buffalo. One time, my warriors. My last smugglers. One time, my Buffalo soldiers. One time, my warriors. My heat carriers. And all my Buffalo. One time, my warriors. My last smugglers. One time, my Buffalo soldiers. One time, my warriors. My heat carriers. One time, my Buffalo. One time, my warriors. My last smugglers. And all my Buffalo. El más grande de todos los tiempos, el símbolo de la música popular de el siglo pasado, Francis Albert Sinatra, Fly Me to the Moon, y luego una bella canción con su hija, Nancy, algo estúpido. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You

en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, así arrastrando los pasos por el peso del sufrir. Mira qué mucho sufrir. Mira qué pesa el sufrir. Arriba, deja la mujer preñada. Abajo está la ciudad y se pierde su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es su vida sin mañana. Estás ahí, en medio de la multitud, en medio de ese mar de caras que me enamora, me enamora. Ahí estás tú, estás ahí. Plasmada, ¿qué vas a hacer después de aquí? Que ya leí tu carta.